Sí. Nos encontramos con el cuadro de una línea de la policía bonaerense y arriba un grupo de unos 30, 40 hombres de la patota de la burocracia ferroviaria con banderitas, alguna banderita y gorros de la verde. Se insultaban, zurdos, sucios, váyanse. Entonces decidimos armar la columna de manera tal de ir para evitar que alguno nos tirara una piedra, alguna provocación. Irónicamente, íbamos cantando Unidad de los Trabajadores, al que no le gusta se jode, se jode. No, no teníamos todavía dimensión de la tragedia que se venía. Diecisiete minutos nos separan de las 8 de la mañana. Así comenzamos este segundo bloque de Llevarlo Puesto y, como dijimos en un comienzo, venimos una vez más con el tema del juicio que comienza hoy por el asesinato de Mariano Ferreira. Ya estamos en comunicación con Diego Morales. Él es director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS y formó parte de la querella de la familia Ferreira. Diego, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Diego, en primer lugar, desde el CELS queríamos consultarles cómo consideran, digamos, este juicio, digamos, por qué lo podemos tildar, ¿no?, de un juicio histórico en la Argentina. Mira, junto con la familia consideramos, luego del episodio lamentable del 20 de octubre, luego el crimen de Mariano, que era importante que la justicia actuara y definiera responsabilidades. Si bien teníamos algunas sospechas sobre la cúpula de la Unión Ferroviaria, también pensábamos que esas sospechas tenían que ser corroboradas y confirmadas por la justicia. Y a partir de un estilo de investigación que nos pareció adecuado, a partir de las propuestas de la fiscal Camaño, luego el fiscal Fischer, la jueza Vilma López construyó el caso o recuperó información vinculada al caso a partir de una secuencia más concreta y correcta, creemos nosotros. Es decir, pasó de los hechos concretos que ocurrieron ese 20 de octubre, es decir, cómo estuvo integrada la patota, cómo se diseñó una especie de plan en ese momento por parte de la patota, quiénes eran los funcionarios de la Unión Ferroviaria que estaban en el lugar. Y no casualmente pudimos confirmar que el tercero de la Unión Ferroviaria, es decir, Pablo Díaz, estuvo en el lugar y a la vez estuvo comunicando con el segundo y el primero, es decir, con Fernández y con Pedraza todo el tiempo. A partir de esa primera etapa o primer escalón, si se quiere, se pudieron reconstruir llamadas telefónicas, vinculaciones entre la persona que estaba en el lugar de los hechos, en Barracas, con la Unión Ferroviaria y concretamente con Pedraza y Fernández. Luego de eso apareció el procesamiento de Pedraza y Fernández, ¿no? Tal como digo, esas confirmaciones nos llevaron a dar cuenta de la responsabilidad y participación de estos funcionarios de la Unión Ferroviaria. Para luego sí terminar un tercer ciclo, si se quiere, o tercer escalón, vinculado a la Policía Federal. Nosotros, como adelantaban ustedes, sabíamos que había intervenido también la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona de la Provincia de Buenos Aires, como siempre también reprimiendo o perjudicando a los trabajadores que se manifestaban ese día, no del lado de arriba, es decir, no con una superioridad numérica y de personas y de poder, si se quiere, sino las personas que caminaban por la senda de abajo, ¿no? Es decir, con familias, mujeres, niños que acompañaban la protesta de los tercerizados. Pero concretamente la jueza, a partir también de sospechas que pudimos probar en el transcurso del proceso de instrucción y sugerencias del fiscal, consideró que la policía también tuvo algún tipo de participación en el episodio. Para nosotros son también partícipes, así como Pedraza, Fernández y la patota que estuvo en el lugar. Para la jueza consideró que hubo un abandono de personas, es decir, claro, la policía debió actuar y no actuó, y esa no actuación generó la muerte de Mariano Ferreira. En nuestro caso suponemos que la policía tenía cierta coordinación con la Unión Ferroviaria y concretamente con la patota que estaba en el lugar, y eso no permitió, no solo que no atacar a la Unión Ferroviaria, luego la desmovilización a los integrantes de los tercerizados, sino que cuando ocurre el episodio no actuaron para detener a las personas. Eso quiere suponer para nosotros que había cierto grado de coordinación, ¿no? Todo esto nos da una seriedad en cuanto a la investigación y también nos lleva a pensar que este puede ser un juicio histórico, ¿no? Donde todos los elementos que integraron la represión de alguna manera de una manifestación social están puestos en la mesa y creo que puede aparecer un debate más que relevante acerca de las responsabilidades no solo de las personas que estuvieron ahí ese día, sino también de la cúpula de la Unión Ferroviaria y también de la policía. Diego, ¿cómo te va? Te saluda Federico. ¿Qué tal, Federico? Hablabas de un estilo de investigación, de un perfil de investigación tanto de la jueza Vilma López como de los fiscales Camaño y Fischer, y pienso acerca de las presiones que han recibido tanto la jueza como los fiscales, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sindicato de los más importantes de la Argentina, con vinculaciones directas con la policía, como estaba bastante comprobado, y también con los organismos de inteligencia. Hay conversaciones entre Pedraza y Riquelme, sí. Un agente de inteligencia importante. Pienso en lo importante que va a ser que hoy a las 9 de la mañana y desde ahora haya gente en Comodoro Pi para salir a bancar este juicio, que tiene, como decís vos, un nivel de importancia por las ramificaciones a las que llega, las responsabilidades intelectuales de este crimen, que empieza a tocar sectores de poder muy importantes. Sí, así es, coincido con tu comentario. Más allá de las presiones, tal vez en los medios periodísticos, no hubo presiones concretas, al menos que emergieron en el expediente, salvo, y miren ustedes qué importante fue el nivel de la investigación, cuestiones que intentaron perjudicar la investigación, como ser la aparición de un perito que modificó la estructura de la bala y a la vez un intento de coima a jueces de la casación para modificar la confirmación de los procesamientos de Pedraza y Fernández y sobre todo los procesamientos de las personas que estuvieron en el lugar del hecho. Así que hubo intentos y hubo presiones más allá de verbales o intimidaciones o solicitadas en los diarios, hubo cuestiones concretas que intentaron como desarmar, si se quiere, o de alguna manera la investigación. Por eso, junto a la familia, el viernes convocamos, siguiendo la línea de tu pregunta, movilizarnos hoy a la mañana en las puertas de Comodoro Pi. Sí, va a ser importante demostrar la importancia que tiene este juicio, no solo para la familia, para el CELS, para las organizaciones de derechos humanos, sino también para gran parte del movimiento sindical, gran parte de la sociedad y también, ¿por qué no?, del Estado en sí, de las instituciones del Estado, ¿no? Me parece que es importante esto que señalás. Exactamente, Diego, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente ya están ahí en las puertas de Comodoro Pi varias organizaciones y varios amigos también de la familia de Mariano Ferreira. Vamos a ver cómo comienza y cómo continúa este juicio que era esperado por muchos. Muchas gracias. Hasta luego. Diego Morales con nosotros, director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, que formó parte de la querella de la familia de Mariano Ferreira.